Queridos hermanos, inmediatamente vamos a administrar el sacramento de la confirmación. Me toca hacerlo a mí en nombre del señor obispo. El obispo es el ministro de este sacramento, pero no puede asistir a todas las iglesias, a todas las capillas de la diócesis, que en este momento se encuentra misionando en Malargüe, pero puede delegar un sacerdote para que lo haga en su nombre. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a pensar un poquito en lo que este sacramento significa. En la segunda lectura leímos, escuchábamos aquello que dicen los Hechos de los Apóstoles sobre la venida del Espíritu Santo, sobre la Virgen Santísima y los apóstoles en el día de Pentecostés. De esa manera el Espíritu Santo va a descender sobre aquellos que lo reciben en la confirmación. Con una sola diferencia, en Pentecostés, como allí nacía la iglesia empezaba su vida pública, el Espíritu Santo bajó con ruido, con un viento fuerte, como llamas de fuego. Ahora el Espíritu Santo baja, como lo hace normalmente, en silencio al alma de cada uno. El Espíritu no necesita el ruido, no necesita el fuego. El Espíritu de Dios es invisible y baja a las almas suavemente, como el agua cuando va empapando la tierra o empapando una esponja, como el café cuando va empapando despacio un terrón de azúcar. De esa manera llega el Espíritu Santo a nuestras almas. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en la confirmación? El Espíritu completa en nosotros lo que ya empezó en el día del bautismo, cuando nacimos como hijos de Dios, cuando empezamos a vivir como cristianos. ¿Y de qué manera lo completa? ¿De qué manera nos confirma? Es decir, nos hace firmes como cristianos. Nos hace como cristianos que ya no somos más niños pequeños, sino adultos en la fe. El Espíritu Santo realiza en nuestras almas lo mismo que hizo con los apóstoles el día de Pentecostés. ¿Y qué es lo que hizo el Espíritu Santo con los apóstoles? Lo podemos resumir en cuatro palabras. Primero, los apóstoles eran ignorantes y el Espíritu Santo los hizo inteligentes. Los apóstoles eran ignorantes, eran gente buena, gente que había seguido a Jesús durante 3 años, lo querían, tenían fe. Pero era gente sencilla, no eran doctores, eran tipos sin escuela, eran pescadores, gente de trabajo, gente ruda. Y les costaba incluso entender lo que Jesús les había estado enseñando. Y Jesús, que después de la muerte y resurrección vuelve al cielo, les ha dejado una misión. Tienen que ir a enseñar a toda la tierra. Y estos hombres, estos pescadores buenos, pero medio brutones, no saben qué hacer. Si ellos mismos no terminaban de entender lo que Jesús les decía, ¿cómo van a ir a enseñarles a los demás? ¿Cómo van a ir a conquistar un mundo? Y el Espíritu Santo baja sobre ellos y los transforma. Les hace entender las cosas de Dios. Les hace entender todo lo que Jesús les ha estado enseñando durante 3 años. Y estos hombres sencillos, rudos, sin escuela, sin títulos, que no eran doctores, ni maestras, ni profesores, van a ser los que van a iluminar al mundo durante 2000 años con la luz del Evangelio y anunciando el mensaje de Jesús. Eso es lo que primero que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos hace inteligentes. ¿Qué quiere decir que nos hace inteligentes? Que si el Espíritu Santo desciende en la confirmación sobre un niño, sobre una niña, mañana va a ir a la escuela y le va a ir bien en todos los exámenes y va a saber de golpe todas las matemáticas y todo el castellano y todas las otras materias. No. Que si el Espíritu Santo desciende sobre el que se confirma y el que se confirma es una persona grande, va a ser más inteligente, más vivo para los negocios. No. El Espíritu Santo no nos hace inteligentes para las cosas humanas, sino para las cosas de Dios. el Espíritu Santo baja a nuestra alma para que podamos entender las cosas de Dios. Porque Dios, que es Espíritu, es invisible para los ojos del cuerpo y no lo podemos ver por más que nos pongamos anteojos. Porque Dios, que es demasiado grande, que es infinitamente grande, es demasiado grande para nuestra pobre inteligencia humana. Y entonces necesitamos, para entender un poquitito las cosas de Dios, que el Espíritu Santo nos ilumine con la luz de la fe. Lo podemos explicar con algún ejemplo. Yo cuando hablo de esto pienso siempre en esos magos de Oriente, lo que llamamos los reyes magos. Eran hombres ricos, poderosos, reyes, es decir, jefes de pueblos o de tribus, magos, es decir, sabios, que estudiaban el cielo y ven un momento en el cielo aquella estrella que les trae un mensaje y les marca el camino. Y estos hombres hacen un largo camino siguiendo la estrella para ir a encontrar al rey que ha nacido. ¿Y qué es lo que se encuentran al final del camino? ¿Un rey? ¿Un pueblo de fiesta? ¿Un personaje importante? No. Un niño pobre, envuelto en pañales y recostado en un pesebre, es decir, en un comedero de animales. Eso es lo que estos hombres veían con los ojos del cuerpo. El niño en el pesebre. Se podían haber enojado con la estrellita. ¿Para qué nos hiciste hacer todo este camino? ¿Para encontrarnos con esto? Eso es lo que veían con los ojos humanos. Pero Dios los iluminó por adentro con la luz de la fe. Y entonces ellos se dieron cuenta de que ese niño no es un niño cualquiera. Es Dios que se ha hecho hombre. Es el niño Dios. Y estos hombres, sabios, ricos, poderosos, caen de rodillas delante del niño pobre y lo adoran, porque saben que ese niño es el Hijo de Dios. No lo veían con los ojos, lo veían con los ojos del alma, iluminados por Dios con la luz de la fe. Y lo mismo que pasa al principio de la vida de Jesús, pasa al final de la vida de Jesús. Pensemos a Cristo que está muriendo en la cruz, el Viernes Santo, en el Calvario, clavado en una cruz entre dos ladrones. Mirémoslo a Cristo en la cruz. ¿Parece Dios? Ni siquiera parece un hombre. Desnudo, con las manos y los pies atravesados por los clavos, con el cuerpo todo llagado por los azotes, cubierto de sangre, de saliva, de sudor, de barro, del camino, con la cabeza coronada de espinas, golpeado, Cristo que está muriendo en la cruz, entre dos ladrones como si fuera otro ladrón más. Y de pronto, cuando Cristo muere en la cruz, un soldado, un oficial romano, un centurión, va a empezar a golpearse el pecho y a gritar: ¡De veras! ¡Este hombre es el Hijo de Dios! ¿Qué pueden haber pensado los judíos que lo miraban y lo escuchaban burlándose de Jesús? ¿Qué pueden haber pensado los compañeros de este soldado romano? ¿Pero este se piantó? ¿Qué? ¿Está loco? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Ese pobre tipo que está muerto en la cruz? Eso es lo que veían con los ojos del cuerpo. El cuerpo destrozado de Jesús del Señor en la cruz. Pero Dios, a este oficial, a este militar romano, Dios le iluminó, le tocó el alma con la luz de la fe y entonces vio más allá de los ojos del cuerpo y dijo: este es el Hijo de Dios. En el pesebre Dios se escondía y lo único que veían los magos era el niño. En la cruz Dios se esconde y lo único que ve este soldado romano es el cuerpo de Cristo, pero se dan cuenta de que allí, en el niño y en la cruz, Dios está escondido. Y es lo que nos pasa, hoy algunos van a recibir la primera comunión, es lo que pasa en la Santa Misa, cuando el sacerdote pronuncia sobre el pan y sobre el vino las palabras que dijo Cristo en la última cena: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, por las palabras del sacerdote y por el poder de Dios, el pan se transforma en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo. Y cuando nos acercamos a comulgar, lo que recibimos en la comunión no es una cosa santa como una reliquia, como el pan bendito de San Antonio, como una estampita bendecida. Es mucho más que eso. Es el mismo Cristo que se nos entrega allí escondido bajo las apariencias del pan. Y nosotros, sin embargo, lo tomamos y gustamos pan, y lo tocamos y buscamos pan, tocamos pan, y lo miramos y vemos pan, pero los sentidos se engañan, porque los sentidos del cuerpo son ciegos para las cosas de Dios, y allí no hay más pan, sino las apariencias de pan, y es Dios que se esconde, es Dios que por amor nuestro quiso no solamente hacerse hombre, sino quiso venir sobre el altar en cada misa y entregarse a nosotros como alimento para el alma, para que tengamos fuerza para recorrer aquí en la tierra el camino difícil de la vida cristiana y llegar a encontrarlo en el cielo. Parece una locura, parece una tontería, un disparate. Los que no tienen fe pueden burlarse de nosotros, pueden decir los católicos comen un pedazo de pan y se creen que lo están comiendo a Dios, pero Dios nos ilumina el alma con la luz de la fe y entonces nosotros nos ponemos de rodillas y lo adoramos y decimos Señor mío y Dios mío. En el pesebre Dios estaba escondido y veían al niño, en la cruz Dios estaba escondido y veían al hombre muerto en la cruz. Aquí en la misa y en la Eucaristía Dios y el hombre se esconden, y sin embargo nosotros, porque Dios nos ilumina el alma con la luz de la fe, creemos que el Señor se hace presente sobre el altar en cada misa, creemos que Jesús está escondido en el silencio del sagrario esperando que lo vengamos a visitar, y creemos que lo que recibimos en la hostia santa no es pan sino que es el cuerpo de Cristo. Para eso necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestras almas con la luz de la fe, que el Espíritu Santo haga que nuestra fe sea firme, que nuestra fe sea fuerte. ¡Qué flojos que somos a veces los católicos con nuestra fe! ¡Qué ignorantes que somos! A veces creemos que sabemos mucho porque aprendimos un catecismo, a lo mejor mal aprendido, y después que aprendimos el catecismo seguimos creciendo en la vida y seguimos aprendiendo cosas, esas cosas que se aprenden en los libros o esas cosas que se aprenden con la experiencia de la vida y del trabajo. Seguimos creciendo en todas las cosas, pero en las cosas de Dios y de la fe y de la religión nos quedamos con ese catecismo que aprendimos cuando teníamos 7, 8, 9 o 10 años. Y entonces a veces las cosas de Dios nos parecen cosas de chicos. ¿Y eso es por qué? Porque somos ignorantes, porque no seguimos conociendo a Dios, porque decimos que somos católicos y no conocemos nuestra fe. Si no fuéramos ignorantes, no podía ser lo que pasa a veces entre nosotros, que el primer pastorcito de cualquier secta de estas que vienen importadas de los Estados Unidos, los mormones o los testigos de Jehová o las asambleas cristianas, vienen a golpear la puerta de la casa y con cuatro citas del Evangelio mal digeridas y mal aprendidas de memoria, como si fuera un viajante de comercio que nos viene a vender un producto, nos dan vuelta la cabeza. Con cualquiera de esas estupideces. Sí, los católicos adoran las imágenes, los católicos con tres o cuatro tonterías de esas llegan y hay católicos que se cambian de religión como el tipo que se cambia de camiseta. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra fe, porque no conocemos la fe que recibimos en el bautismo, porque no conocemos verdaderamente qué es lo que nos enseña la Iglesia Católica a la cual pertenecemos. Y a veces nuestra fe es floja, porque nosotros entendemos nuestra fe como si fuera, ¿qué? Como si fuera un buen negocio con Dios. ¿Cuántos son los que son católicos? Son católicos porque piensan que ser católico es tratar, bueno, no hago bacanas demasiado gordas, no mato, ni robo, ni hago daño a nadie, me acuerdo de Dios de vez en cuando, sobre todo cuando lo necesito, y entonces pienso que Dios me tiene que dar todo lo que se le ocurra a mí, de lo que se me ocurra pedirme, salud, dinero y amor, una buena vida de este lado y otra vida mejor del otro lado. Pero eso no es lo que prometió el Señor. El Señor nos dijo que aquel que tiene que seguir lo que quiere seguirlo tiene que estar dispuesto a cargar la cruz. Y la cruz aparece en nuestra vida. La cruz de la enfermedad, la cruz de un problema en el trabajo, la cruz del trabajo que falta o de la plata que falta, la cruz de un problema en la familia, la cruz de un problema con el vecino o con la vecina, la cruz de una calumnia, la cruz de la muerte de una persona querida, y entonces nuestra fe a veces es tan flojita que donde nos encontramos la cruz, en vez de pedirle fuerza a Dios para cargar la cruz, nos rebelamos contra Dios. Dios es malo, Dios es injusto, ¿por qué Dios me permite eso? Qué flojos que somos en nuestra fe. Y eso es lo que le tenemos que pedir al Espíritu Santo cuando nos ilumine, que nos dé luz para conocer las cosas de Dios, para no ser ignorantes, para ser firmes, para que en nuestra vida, incluso en medio de la oscuridad de este mundo, la fe sea para nosotros como una luz que nos está marcando el camino. La fe sea para nosotros como esa estrella que los llevó a los magos al encuentro con Jesús al final del camino. Eso es lo que tiene que ser la fe en nuestra vida, como una lucecita que nos lleva al encuentro con Dios en el cielo al final de nuestra vida. Y una segunda cosa que hace el Espíritu Santo en nuestras almas, en la confirmación. Los apóstoles eran cobardes y el Espíritu Santo los hizo valientes. Eran cobardes. Miren cómo se portaron los apóstoles con Jesús. Cuando lo meten preso a Jesús, los apóstoles rajan, se borraron. Incluso San Pedro, que le había dicho mandándose la parte: Señor, aunque todos te nieguen, yo no. ¿Y qué pasó? Se escondió. Y después, claro, lo empezó a seguir a Jesús, pero escondidito. Y cuando estaban ahí en el patio de donde Jesús estaba preso en la casa de Caifás, ¿qué pasa? Una mujercita que lo señala con el dedo a San Pedro y le dice: vos también andabas con Jesús. No, yo no lo conozco, mujer. ¿Cómo que no? Vos andabas con Jesús, se te nota por la tonada. Por la tonada cordobesa, correntina, nota, la tonada galilea. Se te nota por la tonada, vos también sos de los que andaban con Jesús. No, te juro que no. Tres veces lo negó a Jesús, el que se mandaba la parte, que nunca lo iba a negar, como un cobardón. Y entonces, como dice el Evangelio, cantó el gallo. Jesús se lo había dicho: antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces. Cantó el gallo. Como dice el poeta, ¿cómo no iba a cantar el gallo viendo una gallina tan grande? Porque eso es lo que fue San Pedro, un perfecto gallina, un cobardón. Y todavía después de la resurrección de Jesús, los apóstoles estaban allí en el cenáculo escondidos con las puertas cerradas con llave porque tenían miedo de los judíos que habían matado a Jesús. Y cuando el Espíritu Santo baja sobre ellos, ¿qué pasa? Se junta un montón de gente, allí una multitud de judíos, y San Pedro abre las ventanas y se asoma, ¿y qué les dice? Ustedes lo mataron a Jesús, pero Dios lo ha resucitado, y ustedes tienen que convertirse, tienen que bautizarse, tienen que hacer penitencia. ¿Quién es ese tipo? Es el mismo Pedro que unos días antes, una mujercita que lo señala con el dedo y dice: vos andabas con Jesús, y se arrugó todo. Sí, es el mismo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Lo cambió, le dio coraje, lo hizo valiente. Y todos los apóstoles van a ser valientes ahora y van a dar la vida por Cristo, van a morir por Jesús, sin renegar a Jesús, sin traicionar a Jesús nunca más. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Católicos valientes, porque para ser católico hace falta ser valiente, muy valiente. Alguno dirá: pero no, no es para tanto. Sí, en serio, para ser católico en serio hay que ser valiente. Porque hay muchas maneras de ser católico. Muchas maneras de ser católico. Hay algunos que son católicos porque dicen que son católicos, porque un día de casualidad los bautizaron. Hay algunos que son católicos porque vienen a la iglesia, pisan la iglesia ¿cuánto? 4 veces en la vida. El día del bautismo, el día de la primera comunión, el día del casamiento en una de esas, y el día del entierro. Es decir, pisan la iglesia 2 veces en la vida, porque la primera la traen los padrinos en brazos y la última la traen los amigos dentro del cajón. Pero dicen: yo soy católico, yo soy muy católico. Cuidado. Pero uno dice: yo soy muy católico, cuidado. Hay algunos que dicen que son católicos porque se acuerdan de Dios cuando, lo necesitan. Claro, cuando estamos arrojados con la soga al cuello, que ya, sí, claro, el soldado en la guerra se acuerda de Dios. Se acuerda de Dios. Yo he sido capellán en algunas circunstancias difíciles. Y he estado cerca de nuestros soldados en el 78 en el sur y cuando la guerra de las Malvinas. Claro que todos se acordaban de Dios, nadie tenía miedo ni vergüenza de andar con un rosario en el cuello y todos rezaban. El enfermo en el hospital se acuerda de Dios, el preso en la cárcel se acuerda de Dios. Nos acordamos de Dios cuando lo necesitamos. Así es fácil ser católico. Claro que hay que acordarse de Dios cuando lo necesitamos. Es el Padre que tenemos en el cielo y se preocupa por nosotros. Pero la macana está en que nos acordamos de Dios cuando lo necesitamos y después, púmpate, nunca más. Así es fácil ser católico. O hay algunos que son católicos, ¿por qué? Porque vienen a misa, porque van a la iglesia. ¿Y cuántos son los que pasa eso? Muy católicos, si yo voy a misa todos los domingos, voy a misa de vez en cuando, católico cuando estoy en la iglesia, pero después salgo de la iglesia y dejo el catolicismo colgado en la puerta de la iglesia hasta el domingo que viene. Y es lo que pasa a veces. A veces hay gente que lo dice, claro, muchas veces los que lo dicen lo usan como una excusa para no ir a la iglesia. Mirá la fulana de tal, ¿eh? Se pasa en la iglesia golpeándose el pecho, pero después tiene una lengua capaz de sacarle el cuero a todos los vecinos del barrio y de los alrededores. Mirá a fulano, siempre va a misa, pero después no te metas en un negocio porque te reviente, es más tramposo y más sinvergüenza que... A veces eso lo digo, es una excusa para no ir a misa. Como que el otro es así, entonces yo no voy. Pero muchas veces puede pasar eso. Soy católico en la misa, pero después salgo de la iglesia y en la casa me olvidé de que soy católico. Y no me preocupo por educar cristianamente a los hijos, y no se respeta el otro, y no se respeta la fidelidad del matrimonio, y no se respeta la limpieza del noviazgo. Y en los negocios, Cristo no tiene nada que ver con los negocios, como aquel que era muy católico, y tenía, no me acuerdo si era una bodeguita o algo por el estilo, y un día discutiendo con un compañero de trabajo, el otro le dijo, che, es cierto que los católicos no le pueden echar agua al vino, ah, no vengas con eso, eso no tiene nada que ver. A veces pasa eso. Soy muy católico, pero Cristo no tiene nada que ver con el trabajo, no tiene nada que ver con los negocios, no tiene nada que ver con la familia, no tiene nada que ver con la escuela, no tiene nada que ver con las diversiones. Católico adentro de la iglesia, pero después en la calle un perfecto sinvergüenza, un tramposo, un tipo sur. No. Ser católico así es fácil. Es fácil ser católico de cáscara, de apariencia, porque llevo una medallita, porque tengo un crucifijo en la casa. No. El que es católico en la iglesia, en la misa, pero después es católico afuera, en la calle, en la casa, en la familia, en el respeto de los demás, en la honradez en el trabajo, en las responsabilidades en su vida, en la escuela, en el club, en las diversiones, en el campo, en la ciudad, y eso no es fácil. Ser católico así en serio es muy difícil. Cumplir los mandamientos de Dios cuando hay tantos que no cumplen los mandamientos de Dios. Vivir como cristiano en un mentir donde hay tantos que mienten, ni engañan, ni coimean, ni son tramposos. Ser fiel cuando hay tantos que son infieles. Respetar el amor y respetar la sexualidad y respetar la familia y respetar a la mujer y a la mujer del otro y todas esas cosas cuando hay tantos que viven en la pornografía, en la suciedad, en la inmundicia, en los chistes verdes. No es fácil ser católico así. Ser católico y dar la cara. Que a veces somos más miedosos, por eso peor que San Pedro. Somos católicos, pero después, en una reunión, en el club, en el trabajo, los otros pueden estar hablando porquerías, o sacándole el cuero al prójimo, o burlarse de Dios, o hablar mal de la iglesia, y nosotros somos muy católicos, pero tenemos miedo, nos da vergüenza, tenemos miedo de que algún idiota se ría, que algún idiota nos diga, che, vos también sos de eso que vas a golpearte el pecho de la iglesia, vos le vas a contar los pecados al cura, y entonces se mueren de miedo, les da vergüenza, como San Pedro, y lo niegan a Cristo. Ser católico así es fácil, es demasiado fácil. Pero en cambio ser católico en un mundo donde los hombres se olvidan de Dios, donde viven como si Dios no existiera, caminar al encuentro de Cristo cuando hay tantos que le dan las espaldas a Cristo, no mentir donde hay tantos que mienten, caminar derecho donde hay tantos que caminan torcido, y encima tener que soportar que alguien se ríe, que alguien se burla. Mirá el tonto ese que se podía aprovechar y no se aprovechó. Mirá aquel que podía meter la mano en la lata y no lo hizo. ¡Qué estúpido! Es decir, que me tomen por estúpido porque mi conciencia me dice que no. Ser católico en serio significa ser capaz de marchar en contra de las opiniones de la mayoría, en contra de la moda, en contra de las costumbres, porque esas costumbres son sucias, torcidas, mentirosas. Ser católico así, para ser católico así en serio, hay que ser valiente, hay que tener coraje, hay que ser capaz de decir que no cuando todos dicen que sí, hay que ser capaz de acercarse a Cristo nadando en contra de la corriente, y es más fácil dejarse llevar por la corriente. Es lo que dice Jesús, el camino que lleva a la perdición, es decir, al infierno, es un camino ancho. Y yo les diría, es un camino ancho y es un camino en bajada, y aparte de eso está enjabonado. Basta con sentarse ahí como en un tobogán, ¡chum! Nos vamos para abajo. Es fácil ser malo y dejarse llevar por el mal y por el vicio. En cambio, el camino que lleva al cielo es como un senderito de montaña que hay que subirlo con esfuerzo y con cansancio, pero es el único que nos permite llegar arriba. Para ser católico hay que ser valiente. Para ser católico en serio. Porque lo demás es mentira. Lo demás es cáscara, lo demás es hipocresía. Bueno, eso es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que haga y los que hoy lo van a recibir. Que nos dé esa fe que nos ayude a descubrir a Jesús incluso escondido bajo las apariencias del Padre de la Comunión. Que nos dé una fe firme y fuerte, que nadie nos pueda hacer dudar de la fe, y que esa fe sea la luz que nos guíe en el camino de la vida hacia el encuentro con Dios en medio de la oscuridad y la mentira de este mundo. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé el coraje para decirle que sí a Cristo, aunque eso signifique marchar en contra de la corriente y de nuestras propias inclinaciones al mal, al pecado, que nos ayude a ser católicos no solo en la iglesia, sino en todas partes. Eso es lo que le pedimos, y eso es lo que vamos a hacer ahora al comunicar, por la gracia de Dios, al Espíritu Santo en el sacramento de la comunión.